Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dos mujeres empleadas domésticas caminaban juntas, llevando cada una sobre sus cabezas unas canastas con frutas. Una de ellas se quejaba constantemente del gran peso que soportaba. La otra, en cambio, andaba con buen humor. La primera le preguntó cómo hacía para soportar de esa manera el gran peso. La otra le respondió que había puesto sobre su carga una planta que le hacía más llevadero su peso y la invitó a que hiciera lo mismo. Le dijo que lo haría con mucho gusto y le pidió que por favor le diera su nombre. La criada le dijo que se llamaba Paciencia. Cuando nos dejamos llevar por impulso sin controlar ante ciertos acontecimientos, como al tener que esperar en un lugar para ser atendidos, al observar que no salen bien los proyectos propios o de los demás, al sufrir fallas en artefactos o de otro tipo, podemos reaccionar como cuando a un niño se lo priva de su juguete favorito. Al dejarnos llevar por la impaciencia, después nos sorprendemos inmaduros y podemos entristecernos. Y le sumamos a la falta en sí misma el sentimiento negativo que nos sobrecarga. Los humanos, cuando llegamos a este mundo, no estamos acabados. Tenemos que continuar formándonos a lo largo de toda la vida. Lo importante es descubrir primero, en el campo del conocimiento, los verdaderos valores. Uno de ellos es la paciencia. Ella puede hacer más soportable cualquier situación de la vida. La paciencia es como una semilla que se debe sembrar, regar, colocar en un ambiente propicio y dejarla crecer para que pueda dar frutos. Necesita de la firme voluntad de querer cultivarla en el propio interior. De esa manera podrá germinar y convertirse en un frondoso árbol que ofrezca sombra y protección a muchos. En los objetivos que podemos trazarnos en la vida cotidiana, uno de ellos puede ser mantener siempre la paciencia despierta, y si en algún momento se pierde, como sucede con frecuencia, retomarla lo antes posible. Como dice la Escritura, ten recto el corazón y soporta con paciencia, y no te impacientes en el tiempo de infortunio, ten buen ánimo en las vicisitudes de la prueba, pues el oro se prueba en el fuego y los hombres gratos a Dios en el crisol de la tribulación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.